7 de la mañana y 18 minutos. El otro día, a las 7 y poquitos minutos de la mañana, se produjo lo que se denominó un colapso del sistema argentino de interconexión, que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también al Uruguay. Esto se informaba desde la República Argentina en un comunicado citado en varias oportunidades. La institución luego atribuyó el desperfecto a una falla del sistema de transporte argentino entre las centrales de Yaciretá y de Salto Grande. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la delegación uruguaya del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, el ingeniero Gabriel Rodríguez. Rodríguez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme un poquito acerca de esta situación que se vivió, que tuvo una repercusión a nivel internacional muy grande. Y la pregunta que me cabe hacer en este momento, sin los conocimientos necesarios además, es si es frágil la interconexión que tenemos, porque nos decían que no es la primera vez que sucede esto. Bueno, no. La interconexión es una interconexión muy robusta. Es la primera vez que sucede en los 40 años desde que existe Salto Grande. Nunca antes pasó algo así. Nosotros nos preocupamos hacer buscar todos los registros y efectivamente no hay otro evento parecido a esto, o sea que eso demuestra que no es una interconexión frágil, porque en 40 años es la primera vez que sucede. Fue un suceso muy muy difícil de que ocurra. El sistema argentino, por alguna razón que nosotros no sabemos todavía, ellos no lo han dado a conocer, se supone que están trabajando en la investigación de rutina que se hace cuando hay defectos de este tipo, para ver cuál fue el origen, pero hubo un evento en el sistema argentino que provocó un desenganche, una pérdida de carga muy importante en la central de Salto Grande, y esto automáticamente provoca que las protecciones del sistema eléctrico de la central disparen o actúen sobre las máquinas que producen la energía, sobre las turbinas y los generadores, para evitar daños mayores. Todas las subestaciones eléctricas, las centrales de generación, tienen, además de los elementos que transmiten energía o que producen energía, tienen sistemas de protección y control que existen para evitar daños frente a un defecto. Si hay un cortocircuito, como en su casa, si hay un cortocircuito, actúa la llave térmica que usted tiene instalada para evitar que el cortocircuito devenga en un incendio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este caso sucedió algo parecido. Lo llamativo del tema, lo que sorprendió a todos, es que justamente como en 40 años nunca había pasado, es un evento muy muy muy raro, muy muy que de muy baja probabilidad de ocurrencia, así se debe llamar. Pero que bueno, una vez que ocurrió, lo que pasó es lo que tenía que pasar para proteger a las máquinas de Salto Grande y al sistema uruguayo en sí, porque el daño sobre el sistema uruguayo podría haber sido mayor. Lo positivo también de esto es que se comprobó, por lo menos para nosotros desde Salto Grande, que la respuesta al defecto fue la adecuada, porque 706 se produjo la apertura total de la central. Y esto generó que los dos sistemas quedaran sin tensión. O sea, en realidad lo que primero hubo fue la detección de que el sistema argentino estaba sin tensión. Los operadores de la central verifican con el sistema uruguayo, o sea, con el Despacho Nacional de Cargas uruguayo, de que pasaba lo mismo al lado uruguayo, y ahí se detecta la apertura de la central. 706 se genera esto. 7 y 25 ya había una máquina repuesta en Salto Grande, ¿sí? Lo que permitió empezar lentamente a restablecer todo el sistema nacional uruguayo. Y bueno, los procedimientos que existen de actuación en estas circunstancias, que se denomina arranque en negro, porque la central se queda completamente sin energía y lo que entra automáticamente en servicio es un grupo electrógeno, que tiene, todas las centrales tienen sus grupos electrógenos de emergencia, que automáticamente, al desconectarse la turbina, se conectan los grupos para mantener los servicios básicos funcionando. Entre otras cosas, por ejemplo, las computadoras que permiten el control, el monitoreo del sistema. Y bueno, a partir de ahí, al entrar en servicio un turbogrupo, una turbina, empiezan a funcionar todos los demás servicios de la central y ahí comienza el proceso de reinstalación del sistema en coordinación con el despacho de carga, ¿no? Ahí ya Saturando lo que hace es estar pronta otra vez para ir suministrando carga en función de las instrucciones que recibe de los dos despachos, tanto de la Argentina como el Uruguay. Y bueno, eso produjo que el restablecimiento del servicio se diera primero en la zona norte del país, la zona litoral, y luego a través de las líneas que vienen de la represa de Palmar, las líneas de 500 kilovoltios que llegan a Montevideo, se fue restableciendo el servicio en el sur del país. Uh-huh. Ingeniero, ¿el personal estaba todo dispuesto para esa situación? Sí. O sea, la central tiene un equipo que funciona las 24 horas, que es el personal del centro de control, que justamente el cerebro, digamos, de la central, ¿no? Quien está monitoreando el estado de todos los equipos y el estado de la interconexión y de los sistemas eléctricos de los dos países. Y ellos son los que tienen ese vínculo permanente con los despachos de carga. En el caso uruguayo, con el ADME y el Despacho Nacional de Carga, y en el caso argentino, con CAMESA. Ese personal y el personal de operación, que está directamente vinculado a la máquina, que es un personal que también está 24 horas, fueron en forma ejemplar, digamos, ayer lo valorábamos en la dirección de la central justamente, o sea, la respuesta, y eso requiere un aplomo muy importante, ¿no? Porque es una situación de extrema emergencia. Imagínense que bajo sus hombros está restablecer el servicio de dos países. No es poca cosa, estamos hablando de tres personas en las computadoras y un grupo de 5 personas que están en la zona de las turbinas, propiamente abajo en la central, ¿no? Entonces es un grupo muy reducido de gente que tiene la responsabilidad de restablecer el servicio a todo un país. Obviamente, más el equipo de supervisión que también estaba al pie del cañón, los jefes y los gerentes, pero quienes están permanentemente son ellos. Y el personal respondió, eso es lo que nos deja a nosotros muy conformes con esto, ¿no? Que la respuesta que se dio tanto del equipamiento como del recurso humano fue muy, muy buena en esta situación. ¿Cuánto tiempo lleva eso, ingeniero? Y bueno, yo ya le dije que 706 fue el corte, 706 y 7:25, si no recuerdo mal, ya estaba la primera máquina funcionando, la primera turbina, quiero decir, ¿no? El primer generador establecido. A las 10 por ahí estaban las 14 máquinas en servicio que tiene Salto Grande. Pero lo importante es la respuesta con la primera máquina, que depende exclusivamente de nosotros, volver a prender la central, digamos, porque luego tener las 10 máquinas o las 14 en realidad es un proceso que se coordina con los despachos de los dos países, porque ellos tienen que ir habilitando la carga en forma paulatina. No se puede, digamos, prender todo un país de golpe porque provocaría un colapso de nuevo. Entonces ahí el trabajo de restablecimiento de toda la central, de todo el potencial de generación de la central, que son 14 turbinas con 1.890 megavatios, y que para Uruguay representa del orden del 45%, casi el 50%, a veces cuando tenemos mucha cantidad de agua. La entrada en servicio de todas las máquinas no depende solo de Salto Grande, depende de lo que los despachos le dicen, cuánta energía van necesitando, ¿no? Pero la respuesta de el volver a tener la central funcionando llevó menos de media hora, 20 minutos, 25 minutos. Muy bien. Ingeniero Gabriel Rodríguez, le agradezco mucho este tiempo, se nos está terminando el informativo en este momento. Bueno, le agradezco mucho este tiempo. Le agradezco a ustedes el llamado y cualquier cosa les surra. Bueno, vamos. Igualmente, hasta luego. Es el ingeniero Gabriel Rodríguez, presidente de la delegación uruguaya del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, entonces explicando un poco el apagón regional del otro día, que afectó fuertemente a, digamos, a dos países prácticamente completamente y parte de otro, ¿no? También. Pero bueno, allí estaba la falla explicada por el ingeniero Gabriel Rodríguez. 7:30, Fabricio, nos tenemos que ir. Nos vamos, Nelson Díaz, en la audiocompaginación. Les informamos José Luis Vázquez y Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los queremos mucho. Pausa y llega Mañanas de Radio.